tomes el vasito de agua. ¡Arriba las palmitas, vamos, vamos! ¡Póngale máquina! ¡Eso! ¡Nati! ¡Y que no seas el Andrés! ¡Tío, novio! Total. Para Mauricio, para Daniel, dos plomazos. La última fiesta del mes será en la casa de Andrés. Y hacemos la despedida porque se casa con María Inés. Hacemos la despedida porque se casa con María Inés. Con los muchachos todos juntitos lo vamos a hacer. Andrés, Andrés, se casa con María Inés. Andrés, Andrés, se casa con María Inés. Y hacemos una despedida, y hacemos una despedida, y hacemos una despedida que no se olvide nunca en su vida. Y hacemos una despedida, y hacemos una despedida, y hacemos una despedida que no se olvide nunca en su vida. Lo tiramos en el barro, lo bañamos con harina y bañamos mucho barro. Le sacamos la ropita, nos saltamos atrás del carro, como Dios lo trajo al mundo, lo paseamos por el barrio. ¡Andrés! ¡Ay, no! ¡Barrocico de Telemanía! ¡Ay, no, vea! ¡Vamos a las palmas! ¡Mandamos gloria! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Se casa con María Inés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Se casa con María Inés! ¡Ya hacemos la despedida! ¡Ya hacemos la despedida! ¡Ya hacemos la despedida! ¡Que no se olvide lo que es su vida! ¡Hacemos la despedida! ¡Hacemos la despedida! ¡Hacemos la despedida! ¡Que no se olvide lo que es su vida! ¡La última fiesta del mes será en la casa de Andrés! ¡La última fiesta del mes será en la casa de Andrés! Y hacemos la despedida porque se casa con María Inés. Y hacemos la despedida porque se casa con María Inés. La chica con los muchachos todos juntitos lo vamos a hacer. La chica con los muchachos todos juntitos lo vamos a hacer. María Inés se casa con el Andrés. Pintamos la carita pa' que quede payasita. Un collar de zanahoria, le colgamos la colita. La llevamos con Andrés hasta la de tesimano.